se pierda, consérvalo. Haz lo que te gusta con mi corazón. No suena tan fuerte, porque no lo es. Si pudiera descartarlo como lo hice ayer, nada salta sobre los arbustos. Ríos, calma, nada falta.